Saludos a toda la gente bonita del estado de Querétaro. Se las enviamos con mucho cariño a los temas románticos. Esto se llama Eres un sueño, dice. Y me enamoré tal vez por tu forma de ser, por tus ojos de miel, tu cara de ángel. Todavía no sé qué pasó, solo sé. Cuando por mi culpa tú estás sufriendo, quiero regresar atrás, me arrepiento, y el dolor que te causó lo siento yo. Dueña de mi amor, ¿qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Vivir así no es vivir. ¿Qué haría yo si alguna dejarás de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar sin tu amor. Me enseñaría yo. Saludos, gente romántica, romántico.